Tiote está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio, que siempre les recuerda que todas las cosas son posibles. Lo que tiene que hacerles creer. Si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te dará la capacidad para alcanzarlo. Vamos hoy a prepararnos para recibir esa misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Y la certeza de saber que Él está guiando cada uno de nuestros pasos y que todas las cosas obran para bien. Pero todo comienza con nuestra actitud de gratitud. Cuando nos levantamos, abrimos nuestros ojos, ponemos una sonrisa en nuestros rostros y sabemos que este día ha sido dado por Dios como un regalo para enseñar su grande misericordia y demostrar su poder en nuestra vida. Tú puedes cambiar tu estado de ser simplemente siendo agradecido. Prepárate conmigo esta oración de gratitud a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y aún las cosas que va a hacer. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos esta grande oportunidad que tenemos de compartir este espacio radial juntos, aquí como tú lo has permitido. Gracias, Señor, por darnos este nuevo día. Esta oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Estamos alegres, contentos, llenos de grande expectativa de lo que tú estás haciendo y lo que continúa a hacer con cada detalle. Gracias por suplir todos los recursos necesarios para traernos hasta aquí, para hacer nuestra vida una realidad. Y gracias por darnos tu amor, tu perdón, tu grande misericordia. Gracias por restaurarnos y amarnos. Y gracias por todos aquellos que nos acompañan en esta jornada. Gracias por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Gracias por cada uno de aquellos que nos acompañan en esta jornada. Nuestros vecinos, nuestros amigos. El espacio que cada uno de ellos tiene en nuestros corazones. Y hoy, Señor, queremos agradecerte. Queremos con cada acción que nosotros tomamos en el día de hoy alumbrar la luz de tu amor que está dentro de nosotros. Que podamos compartir, que podamos amar, que podamos hacer una diferencia hoy en este mundo. Gracias. Y ayúdanos, Señor, a abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones para aprender algo nuevo, para que tú lo uses para llevar nuestra vida de gloria en gloria. Y ayúdanos que siempre tengamos un deseo de adorarte y una disposición para buscarte. Gracias por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y aún lo que va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y si usted desea participar en la programación en el día de hoy, lo puede hacer llamando al 347-9576, 347-9576, en Arico 352. También puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095, en Arico 352. Bueno, estamos preparados, ¿verdad que sí? Para despertar en este día con nuevas energías y nueva esperanza. Vamos a saludar a todos aquellos que están escuchando en el día de hoy alrededor del mundo. Suben el volumen a su radio. Vamos a declarar Latinoamérica para Cristo, haciendo una gran diferencia. Porque con Dios todo es posible. ¿Sí? Latinoamérica. Desde Latinoamérica. Anoche tuve un sueño de Latinoamérica. Fue algo tan bello, como si estuviera despierto. Pude ver a México, ya no había más muertos. Visité a Colombia y ya no había secuestros. Sonreí cuando vi a Cuba respirando libertad. Bolivia y Nicaragua disfrutaban pronto. quédate en mala, sin más de solteras. Y al igual que en Ecuador, no había niños huérfanos. En Paraguay, en Panamá, se sentía tanta paz. En Argentina y en Chile, no son igual que en El Salvador, que el aborto desapareció. Alza la mano y dile no al extremismo. Alza la mano y dile no al conformismo. Que ya no hayan más balas perdidas. Que no haya gente con baja estima. Que no haya miedo de cruzar la esquina. Que no haya gente que te quite la vida. Que no haya necesidad de buscar una visa. Que borren las fronteras. Está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Qué placer acompañarlo en esta preciosa mañana que Dios nos ha dado a nosotros. Gracias por su llamada, por su participación. Gracias por pasar por nuestra página, unirte a Misión 15, ser parte de lo que está sucediendo en la frecuencia que inspira fe. Esta es tu frecuencia, esta es tu emisora. Y gracias por hacerlo parte de su misión y parte de su vida. Unirte con nosotros para poder alcanzar 15,000 personas más en este nuevo año a través de las redes sociales. Para más información puede pasar por Misión 15 en radiofe95.com. Radiofe95.com, ahí puede ir a donde recursos y actividades y ver Misión 15. Y vamos a hablarle un poquito más de eso ya ahorita, pero estoy tan alegre que personas están uniéndose a las redes sociales y están escuchando a la frecuencia que inspira fe. Y cada vez que nosotros nos unimos aquí, pues mi deseo traerle contenido de mucho valor que puede traer su vida edificación y crecer y poder ver las manifestaciones de las promesas de Dios en su vida. Y hoy yo quiero hablar acerca de las afirmaciones de fe. ¿Qué son afirmaciones de fe o declaraciones de fe? Y cómo nosotros podemos proyectar lo que estamos deseando a través de estas declaraciones. Y cómo trabajan en nuestra vida. ¿Qué es el proceso de la cual nosotros podemos implementar una declaración de fe? ¿Qué es lo que nosotros declaramos o proclamamos, decimos, deseamos, afirmamos? El mismo concepto. Pero la clave aquí es la fe, que nosotros estamos proclamando en fe, en nuestra fe. Es bueno ir a lo más primordial, a lo más básico, que es definir lo que es fe en sí. La fe, esta palabrita que a veces pues nosotros decimos que tenemos fe, hablamos acerca de nuestra creencia, pero de verdad en sí, la fe no es simplemente creer, es lo que sucede cuando nosotros ya tenemos una creencia, una convicción adentro de nosotros. La fe se manifiesta y es lo que nos provoca actuar. ¿sí? Esa acción entre lo que tú crees y en lo que tú dices, eso es fe. No hay nada como eso, no hay nada como ese proceso. Es único, es intencional, es para hacer cosas que a lo mejor en nuestra naturaleza no vemos que podemos hacer. Pero cuando tenemos fe, cuando tenemos la acción en lo que nosotros creemos, va mucho más allá a lo que no tenemos. Si alguien que a lo mejor dice, yo no tengo la educación suficiente para alcanzar esas metas, no tengo los recursos suficientes, no tengo la salud suficiente, y te puede ver todas las limitaciones, pero si tienes fe, sobrepasa cualquier limitación que tú puedes tener en tu vida, porque va a poner en acción lo que tú crees. Si tú siempre crees que las cosas son posibles, tú lo pones en tu corazón, estás convencido, tú sabes que es la promesa de Dios para tu vida. Yo puedo alcanzar esa meta. Si Dios me da la habilidad para pensarlo, también me dará la capacidad para alcanzarlo. Tú lo crees, lo tienes en tu ser. Tú sabes que es realidad. Ahora lo que te falta es ponerlo en acción. Ahora, muchas personas creen que fe simplemente es creer. Que esto solamente, bueno, yo creo, yo tengo fe que esto va a suceder o que esto va a acontecer en mi vida. Pero la fe es una acción. Nos dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Eso quiere decir que nosotros podemos creer y no actuar. Y simplemente creer. Y nuestra fe entonces es muerta. Decimos que tenemos fe, pero sin acción no tiene nada. También Jesús enseñó que la fe tiene la potencial de mover montaña, aunque sea del grano de una mostaza, de una semilla, la semilla más pequeña que nosotros podemos tener en nuestras manos. Si vemos esa semilla, Jesús nos dijo, si tiene fe del tamaño de esa semilla, si tiene acción del tamaño de esa semilla, le podrá decir a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. Ahora, para darle algunos ejemplos bíblicos de lo que es una declaración de fe o una proclamación de fe, hay una historia que se cuenta acerca de una mujer que tenía un flujo de sangre por más de 12 años, por 12 años, ¿sí? Esta enfermedad no se podía curar, no importa lo que ella hacía, todo el dinero que ella gastó, no había nadie que le diera la solución a su problema. Pero escuchó de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos, y ella hizo esta declaración: sin tan solo tocar el borde del manto del maestro, si tan solo toco el vestido de Jesús, yo seré sana. Esa fue una declaración de fe a unas acciones que cambió su vida para siempre y las historias que vamos a contar en el día de hoy. No se mueva, recuerde que todo es posible. Come on now, you know what to do. La noche con su luna y el día con su luz. Lo que hay en el cielo, lo que hay en el mar, lo que hay en la tierra y debajo de ella. Y a mí me hizo para que le adorara, con sus criaturas se glorificara. Y en este canto y con esta alabanza haré que se cumpla su palabra. Ay, que todo lo que respira alabe a Jehová, alabe a Jehová, alabe a Jehová. Oh, todo lo que respira alabe a Jehová, que todo lo que respira alabe. verdad que cuando llega el amor lo transforma todo. Por eso fue que Dios primeramente nos entregó el amor, para enseñarnos que somos amados, que somos creados imagen y semejanza de Él y que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El amor lo cambia todo. Es tan poderoso que nunca deja de ser, que tiene diferentes maneras de expresión y todavía tiene la misma acción, el mismo poder, transformando vidas y cambia corazones. Y por eso es que todos los días debemos de celebrar el amor, la oportunidad de compartir con otros lo que Dios ya ha depositado en nuestra vida. No debemos de aguantar ninguna de esas emociones que tenemos, sino demostrarlo todos los días. Y hay un amor especial que Dios nos regala, uno que hace que busquemos a alguien que nos acompañe en esta jornada. Me parece que vuestros corazones están hechos de dos en dos, y cuando encontramos esa pareja, esa persona que viene a completar este retrato de la vida, nos vemos como el regalo que es, una oportunidad de amar, de poder dar lo que sentimos por dentro. Y por eso es que todos los días debemos de aprovechar el tiempo y aguantarnos de la mano, mirarnos a los ojos, recordar nuestra historia y saber que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas con nosotros. Nunca se rinda en el amor. Nosotros tenemos versiones bien complicadas a veces y bien delicadas. Pero para Dios el amor no es frágil, sino que dice que todo lo puede, todo lo soporta y que durará hasta el fin. Y si esa persona especial está ahí, cerca de ti en el día de hoy, ¿por qué no coge la oportunidad de aguantarlo de la mano ahora? Agarrarlo, darle un abrazo, un beso. Si no están ahí, envíale un texto o un mensaje. Y estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de una canción. You know who you are. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo. Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida, la fuerza mejor regalo.

And sometimes we want things to happen. We do this declaration or this affirmation, and we say, this is going to happen in my life. This is what I want for my life. Well, today I want to show you how you do that with faith. Faith is not just this belief that we have, that we put in our hearts and we say, well, this is what I believe. Faith is action. It's actually taking action towards the things that you want to do. Action towards the things that you really intend to do. So when you are just saying words, you're not really taking action towards the things that you want to do. So you have to have these proclamations be words of movement, of action. And there's a sample in the Bible. Actually, there's a few of them, but one of them that is the most popular one is about this lady who had this sickness for over 12 years. Or 12 years, the Bible says 12 years, she was sick. And she did everything possible. She went to every doctor. She spent all her money trying to find out a cure for her disease. And what happened was that she heard of Jesus. She heard that Jesus could heal the sick. And she believed this so much. She had a belief, a really solid, concrete belief that she could get healed by Jesus. But look at her proclamation of faith or her declaration of faith. She goes, if I only touch his garment, what he's wearing, his clothes, if I could touch his clothes, I will be healed. So her proclamation had to do with the action that she was going to take. Not just the faith that she had that Jesus could do this, but she actually proclaimed the faith that she was going to take, the movement that she was going to do. She said, if I will only touch, if I will touch, if I will do, it implies action. So when we declare faith in our lives, it's not just enough to say, I believe, but it has to also include the action you're taking in the present moment right now. So what is it that you're working on? The things that you want to do with your life, and what is the proclamation that you could bring into it, or the declaration of faith that you could bring into speeches like or words like I'm working towards this goal. God is helping me today. If I would only do this, I know that God will do that. Those are the proclamations that today I want you to be inspired with. So whatever it is that you're doing in your life, take some moment, take a time to really have an affirmation of faith in your life that's going to open up those doors for you. Yeah. Often I used to just say, I believe this is going to happen. I know that this is a good thing. I know that God wants this for me. And I learned something. I learned that if I don't put faith to my action, if I don't proclaim what I'm doing right now, the movement that I'm taking to take one step and lead me in that direction, then I'm really not using faith properly. I'm really not taking the action with that boldness that God expects me to. So today, open up your eyes, open up your heart, and get ready, because you got nothing to be afraid of. You got God on your side. You got a word in your heart. So proclaim it and say, today is a day of victory. I am accomplishing these goals. And I know that if I do this, God is going to do that. Because with Him, all things are possible. Let's join the revolution. Time to turn that minivan into a lowrider. Here we go. To the girl who has everything, not living up when the whole world's watching, being the last to get there and the last to know. Why you're made of the shadow. joining the revolution today. That's the way we take care of it. If you would like to send me a text, you could do that to area code 8, area code 593-0095 is the number to send me a text or to leave me a message. You could call it too, yeah? So I'll see you next time in the revolution. I'm so proud of you guys. Keep on moving always forward and remember that all things are possible. All you need to do is believe. Yeah? Thank you for joining the revolution. Here we go. What are you afraid of? Aunque venga el río con fuerza. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Estoy aquí cogiendo sus llamadas, sus textos y también chequeándonos por Facebook, ¿sí? Gracias por su sintonía a la frecuencia que inspira Fela. Ya regresamos. Sería fatal una vida absurda con triste final. Siento en el llanto, en la risa y quebranto. Cuando hago silencio, también cuando canto. Cuando me tropiezo, cuando me levanto. Cuando tengo fuerza, cuando ya no aguanto. Siento algo grande en mi interior que llena de paso todo mi corazón, que me ama y sin condición. Siento el amor que sobrepasa todo dolor. Contigo ya no tengo temor. No, no, no, no. Yo siempre te siento. Respiro porque eres mi aliento, mi roca, mi paz, mi alimento. Nada se construye si no eres el centro. Nada se destruye si tú estás adentro. Pues yo siento algo grande en mi interior que llena de paso todo mi corazón, que me ama y sin condición. Siento el amor que sobrepasa todo dolor. Contigo ya no tengo temor. No, no, no. Siento el amor. Fuerza mortal, aunque mis rodillas puedan flaquear, siempre estás conmigo, te siento. Oh, oh, oh. Si tú no estuvieses sería fatal, una vida absurda con triste final, pero aquí conmigo te siento. Es una declaración de fe, que cómo nosotros podemos proclamar nuestra fe. Lo dicho que nosotros decimos tiene que ir con las acciones que nosotros estamos haciendo. No es solamente nosotros decir que tenemos fe. La misma Biblia nos dice en Santiago que si decimos muchas cosas pero no tenemos acción, nuestra fe sin acción es muerta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear una declaración de fe en nuestra vida? Vamos a coger los ejemplos de las historias que cambiaron el rumbo de la vida de aquellos que creyeron y tomaron acción. Sí, la mujer del flujo de sangre es una historia que siempre sale en el Evangelio. Es una mujer que por 12 años tuvo una aflicción en su cuerpo, una enfermedad que no encontraba cura ninguna para ella. Ella pues gastó su dinero, dice la escritura que gastó todo su dinero buscando toda clase de solución, pero llegó a escuchar acerca de Jesús, de cómo él abría los ojos de aquellos que estaban ciegos, los mudos hablaban, aquellos que estaban sordos escuchaban, y los paralíticos corrían y los muertos aún resucitaban. Ella sabía que esto era una oportunidad para ella. Ella no simplemente creyó, pero dijo, si tan solo toco el borde del manto del maestro, si toco su ropa, si simplemente toco su ropa, yo sé que voy a estar sana. Ella dijo lo que iba a hacer, no solamente creía, pero hizo una declaración de su acción. Yo voy a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. Yo voy a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. Nuestras declaraciones de fe tienen que ser acerca del proceso que estamos tomando. No es las cosas que ya están hechas o proclamarlas como ya estuvieran hechas, sino haciendo en el proceso. La mujer del flujo de sangre fue a través de ese tiempo, fue a través de toda esa multitud y tocó el borde del manto del maestro, tocó su ropa, sus vestidos, y dijo Jesús, se paró en el medio de esa multitud y dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Lo específico que fue ella, fue que no importa cuánta gente lo estaban tocando en ese momento, fue ella específicamente para recibir su milagro. ¿Ah? Bueno, hay otras historias más que podemos ver. Vemos a un hombre que estaba encargado de ejércitos, que tenía a un siervo enfermo y mandó a buscar a Jesús. Dijo, Jesús, ven a mi casa o ven que tengo un siervo enfermo y para que lo sane. Pero dijo algo aún más interesante. Mandó a decirle a Jesús, no tienes que venir a mí, no tienes que venir a mi casa. Si simplemente tú dices las palabras, yo creo que ya mi siervo será sano. Mira esto, la declaración de su fe fue, Jesús no tiene que ni llegar a mí. Yo voy a mandarle a él noticia, le voy a mandar a él mi situación. Y si él solamente proclama su palabra, yo voy a hacer esto y él va a hacer lo otro. Si yo mando a este mensajero y le digo, mira, dile a Jesús que simplemente diga las palabras y ya está hecho, yo voy a hacer esto y él va a hacer lo otro. Nuestra declaración de fe tiene que ser en el momento de acción. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Esto es lo que yo estoy haciendo? ¿Esto es lo que Dios está haciendo? Eso es fe, trabajando, poniendo en el proceso lo que nosotros creemos. ¿Sí? Zaqueo no podía ver a Jesús, pero dijo, si subo a este árbol, yo voy a poder encontrarme con el maestro. Yo haré esto, él va a hacer lo otro. ¿Sí? Si así también nosotros podemos hacer. ¿Cuántas veces le preguntaron a Jesús que hiciera algo? Y él dijo, si tú crees, yo lo voy a hacer. Los cuatro amigos del paralítico que no pudieron entrar a la casa donde estaba Jesús, dijeron, si podemos subir al techo y bajar, hacer un hueco donde va, podemos bajar nuestro amigo, Jesús lo va a sanar. Nosotros hacemos esto, Dios va a hacer esto. Nuestra declaración de fe tiene que tomar acción. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida ahora mismo? Que tú a lo mejor has proclamado de esta manera. Algún día yo voy a llegar a tener esa solución a ese problema. Algún día yo voy a estar sano. Algún día yo voy a tener prosperidad. Algún día yo voy a llegar a cumplir mi meta. Dios te está retando en el día de hoy. ¿Cuál es tu declaración de fe? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para yo poder completar esa situación en tu vida o completar esos esfuerzos que tú estás haciendo? Dios quiere trabajar con nosotros. Yo declaro esto cada mañana. Si yo estoy aquí proclamando estas palabras, yo sé que Dios va a tocar los corazones. Yo sé que si yo oro por los enfermos van a sanar. Yo hago esto, Dios hace lo otro. ¿Dónde tú estás en el día de hoy? ¿Qué es lo que te falta en tu vida? ¿Qué es lo que le hace falta? Restauración, sanidad, liberación. Este es el día. Vamos a proclamar esto juntos. Vamos a orar, vamos a presentarlo delante de Dios y vamos a tomar las acciones necesarias para completar nuestra fe. Caminamos hoy porque con Dios todo es posible. ¿sí? Bien y termina mal. La vida a diario te pone pruebas y no quieres ni despertar. Yo tengo para ti la receta para encontrar la felicidad. Dios no te ahorca, solo te aprieta. Y hoy algo bueno va a pasar. Hoy, porque hoy es un buen día. Esa sonrisa que tú tienes en tu rostro, qué linda esa. Dios la puso ahí para que sonríe, para que rías, para que goce. Y a veces pues la vida lo quiere retar y tratar de quitarnos nuestro gozo, pero no lo deje, para nada, no deje que el enemigo te quite tu gozo y tu alegría, porque viene de parte de Dios, y si viene de parte de Dios, nada ni nadie te la puede quitar. Quiero recordarte que estamos en el medio de Misión 15. Sí, hemos empezado este año agresivamente pidiéndole a Dios que nos conceda 15,000 personas más a través de las redes sociales para traerle el nuevo mensaje de esperanza, de fe, de motivación para su vida. Y usted pues puede unirse con nosotros en Misión 15 simplemente visitando a radiofe95.com y ahí poder ver esta información. Orando 15 minutos por Radio Fe, buscando 15 amigos mensualmente para nosotros, para alcanzar nuestra meta, y aportando $15 mensuales. Si usted hace estas tres cosas, nos ayuda. Si 6 personas diarias, sé uno de esas 6 personas en el día de hoy, si 6 personas diarias se unen a Misión 15, nosotros podemos alcanzar 15,000 personas más antes de mitad del año. En 6 meses lo podemos hacer. Sé tú uno de esos valientes en el día de hoy que dice, yo quiero esa misión que sea parte de mi vida. Y nos ayuda a hacer eso. También pasa la bendición. Tenemos nuestro nuevo proyecto para este mes, que es ayudando a al centro de mujeres de aquí de Ocala, que se dedica a ayudar a las jóvenes que han sido sorprendidas en un embarazo que a lo mejor no deseaban. Y ellos, pues, en vez de coger un aborto, han escogido darle vida a ese bebé. Y gracias a la ayuda y los consejos de esta organización. Y nosotros, pues, queremos ayudar que esta organización tenga todos los recursos necesarios para ayudar a esos bebés que están naciendo. Y por eso que este mes vamos a celebrar el amor dando ayuda a la vida, ¿sí? Y estamos colectando pañales, estamos colectando ropa nueva de 0 a 12 meses. Y queremos que todos aquellos que puedan participen. Aquí tenemos una botellita de esa de bebé, lo que a veces llaman un biberón, ¿sí? Y estamos poniendo el cambio de nuestro bolsillo. Cada vez que tenemos cambio lo echamos ahí. Si usted quiere hacer eso en su oficina también para aportarlo al centro de mujeres, pues hazlo. Así todo el mundo puede participar también y pasar la bendición. Si tú quieres más información, puede enviar un texto a Pasa la Bendición. Diga Pasa la Bendición al 593-0095, 593-0095 en el área 352. También puede enviar en Misión 15 si desea más información acerca de Misión 15. 593-0095, 593-0095 en el área 352. Hoy estoy hablando acerca de nuestras afirmaciones de fe. Nuestras declaraciones de fe deben de ir juntamente con las acciones que estamos tomando, porque esto nos ayuda a nosotros a tomar la acción. Si vemos las escrituras, aquellos que tenían declaraciones de fe que Dios usó para darle la victoria, fueron declaraciones de fe según las acciones que ellos tomaban. Yo voy a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. ¿Sí? Si yo hago esto, yo sé que Dios va a hacer esto. Y así la mujer del flujo de sangre dijo que si solamente tocó la ropa de Jesús, yo voy a estar totalmente sana. ¿Sabe lo que dijo Jesús cuando de momento sintió que alguien lo había tocado a él con ese propósito? Dijo, ¿quién me ha tocado? Y cuando la mujer salió y dijo, fui yo tenía un flujo de sangre, te toqué creyendo que iba a recibir mi sanidad. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, ¿sí? Y eso es lo mismo que quiere Dios decirnos a nosotros, que nuestra fe nos atrae a nosotros a ese momento de nuestra vida donde hemos conseguido la paz, la seguridad, la certeza, el milagro que estamos buscando. Tú y yo tenemos hoy la habilidad de llamar las cosas que no son como si fueran, simplemente diciéndole a nuestras acciones o diciéndole a Dios las acciones que estamos tomando con el propósito de manifestar lo que nosotros estamos creyendo. ¿Sí? Si yo hago esto, Dios va a hacer lo otro. No es suficiente simplemente decir, yo sé que Dios puede, porque yo sé que Dios puede. Yo sé que Dios puede sanarme, yo sé que Dios puede libertarme, yo sé que Dios me puede dar un milagro. Dios puede sanar y salvar a mis hijos. Dios puede libertarme de cualquier problema o de cualquier angustia o cualquier cosa que está sucediendo en mi vida. Dios puede suplir más finanzas para mí. Me puede dar más abundancia. Sí, todo eso, yo sé que Dios lo puede hacer, pero ¿cuál es mi declaración de fe? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que voy a hacer para alcanzar esa bendición en mi vida? Dios está preparado para bendecirnos a nosotros y nosotros debemos estar preparados para poner nuestra fe en acción. ¿Sabe cuántas veces yo he creído a Dios por cosas y simplemente me he sentado a esperar? No es hasta el momento que yo he tomado acción que yo he visto esa fe de verdad trabajar. Sí. Ahora mismo estoy esperando en mi vida un grande milagro. Y mira que hace meses que yo he estado deseando ver la mano de Dios en unas áreas, en unos proyectos que estoy trabajando. Yo, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer. Pero esta mañana Dios me recordó acerca de algo que Él desea que yo pueda hacer también para aportarla a esa fe. Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Eso era lo que me faltaba. Declarar mi fe en este momento. Porque yo sé que tú todo lo puedes. Pero la fe sin obra es muerta. Y yo digo, si yo hago esto, yo sé que Dios tú vas a hacer esto. Porque ya las promesas están ahí. Él dice que todo, Él quiere que todo el mundo sea salvo. Él quiere, Él desea que todo el mundo tenga salvación, sanidad, liberación. Pero nosotros somos los que tenemos que escoger. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptar que Él quiere estar en nuestra vida y alejarnos de todo lo que impida esa relación fortalecerse. Y hoy, mirando esta preciosa naturaleza, estoy declarando que esta fe, esta acción, va a darme esa oportunidad. En esta preciosa mañana puedo contemplar un cielo que se ha alumbrado con la luz del sol, anunciando que sus misericordias son nuevas cada mañana y que hoy, este día, lo hizo pensando en mí y pensando en ti. Aunque hay algunas nubes y se ve un poquito nublado, se puede notar que el sol está rompiendo a través de este ambiente, dando luz a todos los detalles que existen en los árboles, en la grama, en toda la naturaleza. Veo una serie de pajaritos que están volando y algunos quedan en los árboles y otros pues vuelan más arriba y regresan y es como si fuera una parada, una sinfonía, un baile tienen ahí en esta mañana. Y veo las ramas, aunque con menos hojas, tratando de tocar el cielo. Y la grama volviéndose verde un poquito, ahí creciendo. Y a la distancia, detrás de esas abejas, hay unos caballos que salen cada mañana para disfrutar la salida del sol. Así como lo dice la Escritura, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, tú y yo podemos aprovechar el tiempo y conectarnos con nuestro Creador, con aquel que nos formó y nos ama. Si hace tiempo que tú no te has acercado a Él, mira, este es el momento para hacerlo. Toma una oportunidad, un momento para salir afuera. Respira profundamente y di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Pon tu mano sobre tu pecho. Siente ese corazón latir, ese ritmo que le dice a Dios que Él es santo. En esos momentos el Espíritu de Dios te va a visitar y te va a recordar todos los momentos que Él ha estado contigo, como Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. Aprovecha ese momento para acercarte a Dios, y si hace tiempo que no has hablado con Él, pídele de esta manera: Padre Celestial, quiero acercarme a ti. Enséñame cómo hacerlo. Acepto a Jesús como mi Salvador. Quiero ser y vivir para ti. Si tú has orado de esa manera, Dios te va a enseñar su camino y tu vida nunca será igual. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, a 95.9 FM. Y este es tu amigo Johnny del Valle, el que siempre te recuerda que con Dios todo es posible. Aún mis ojos no han visto lo que he creído por fe. No han visto lo que sin fuerzas declaré. Aún mis ojos no han visto lo que he tenido sin tener. Aún mis ojos no han visto, pero sé que lo veré. Es que mis ojos creen para ver las grandezas. mis ojos creen para ver las grandezas de Dios. confianza está puesta en Dios, en sus promesas, y nosotros empezamos a creer. Ahí es que comienza esa revolución en nuestros corazones. Se empieza a despertar la capacidad de nuestra mente para pensar y las capacidades de nuestra imaginación para soñar. Ahí en esos momentos se vuelve no solamente el conocimiento, pero la certeza que hay más posibilidades de lo que nosotros podemos pensar de la vida. Eso es creer. Cuando nosotros creemos, podemos declarar que todas las cosas son posibles, que no hay nada que sea tan incansable, pero que todo lo podemos obtener porque Dios nos está ayudando. Ese es el primer paso para poder llamar las cosas que no son como si fueran. También poder caminar en esta vida según nuestra fe. Pero la Escritura nos dice, y es bien específica, que si la fe no tiene obra, es muerta. Que hay una acción que tenemos que tomar, que no solamente podemos decir no te apures, las cosas van a estar bien, que no solamente debemos decir lo que nosotros creemos, pero sino ponerle acción. Hasta mismo Jesús nos dijo que por nuestros frutos nos van a conocer, por las cosas que nosotros hacemos nos van a nombrar. Y si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que acompañar esa declaración con nuestra acción. Tenemos que no solamente decirlo, pero tenemos que hacerlo. Y hay muchos ejemplos en la Escritura acerca de cómo las personas que han tenido fe en Dios han dicho, yo voy a hacer esto. Han declarado lo que van a hacer. Y han dicho, el resultado va a terminar en esta bendición, en esta sanidad, en esta liberación, en esto lo que yo deseo, lo que yo quiero y lo que yo sé que Dios me ha prometido. Pero voy a tomar esta acción. Si tomo esta acción, si yo hago esto, Dios hace lo otro. A veces pensamos que simplemente es creer. Entonces, la pregunta sería, pero si ya yo he declarado, si ya yo he dicho lo que yo voy a hacer, lo he intentado, lo ha hecho, pero parece que todavía yo no he recibido mi milagro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay algo mal con la fórmula? ¿Hay algo que yo no he hecho? A lo mejor de verdad yo no creo. Bueno, también tiene que ponerte en la posición correcta. Por eso es que es necesario tener una relación con Dios. Porque no solamente es creer, pero saber, tener la certeza que nosotros estamos en camino, en el proceso de esa bendición. Y si en el camino se tarda o no va de la manera que nosotros queremos, no quiere decir que Dios no hizo de su parte o que nosotros no pusimos de nosotros. Es que no tenemos los mismos deseos que Dios tiene en esos momentos para nuestra vida. Que Dios lo que quiere para nuestra vida es pasarnos por un proceso para parecernos más a Cristo todos los días. Dios está bregando en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter. Y a veces pensamos que tiene que ser todo a la manera que nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Cuando tenemos estas declaraciones de fe, como las personas tenían en la Escritura, tenían un elemento también que a veces nosotros pasamos por alto. Es que también tenían un grande deseo de conectarse con Cristo, de conectarse con Dios. Sí, no era simplemente pasar, recibir su bendición y seguir hacia adelante. Jesús fue bien claro con ellos. Hasta le dijo a ellos que fueran y no pecaran más, que siguieran haciendo lo bueno, que fueran y testificaran. Él siempre le daba una instrucción para continuar esa relación. No es simplemente llegar a un destino y decir, ya yo recibí mi bendición y me quedo. Tiene que haber un propósito después de eso. Tiene que haber una declaración. Por eso fue que la mujer del flujo de sangre tuvo que salir. Y él dijo, ¿quién fue que me tocó? Jesús no tenía que decir eso. Jesús podía seguir hacia adelante. Ya ella había recibido su bendición, su milagro. Pero Jesús quería que ella fuera a un paso más adelante. Y por el propósito por el cual ella fue sanada, fue para que tú y yo también en el día de hoy tuviéramos su historia. Para que ella siguiera contando esa historia mientras todos los días de su vida, para decirle al mundo lo que Jesús había hecho por ella. Nosotros a veces queremos las cosas para nosotros, para llegar a un destino y dejarlo ahí. Pero Dios dice, tienes que también tener un propósito. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué tú quieres llegar ahí? ¿Sí? Zaqueo no solamente tuvo un encuentro con Jesús en el árbol, pero Jesús fue a su casa y fue transformado tanto él que siguió adelante con su relación con Dios, haciendo lo que estaba supuesto hacer, y dijo: si algo yo le he robado a alguien, yo cambio mi mente, cambio mi manera de ser y se lo voy a dar hasta un al doble. Tiene que ver algo más, una acción. Aquellos que fueron sanados a veces querían seguir a Jesús. Aquel endemoniado que Jesús salvó quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: no, quédate aquí y ve a los tuyos y predícale a ellos, habla con ellos, quédate aquí con tu familia, porque aquí tú vas a hacer una gran diferencia. Tiene que ver algo más. No es simplemente tener por obtener, pero Dios quiere ser de nuestras vidas un ejemplo de su gloria. Yo sé que a veces nosotros queremos las cosas bien ligero porque estamos en apuro, porque deseamos que ya esto se termine y no sabemos que los retos de la vida vienen para hacernos más fuerte y conectarnos con Dios. Que el propósito de Dios no es solamente venir y sanarnos y terminar con nosotros, o venir y darnos un milagro financiero y terminar con nosotros, o venir y arreglar nuestro matrimonio y terminar con nosotros. Este camino no es de un destino, sino de un progreso. Y si en el día de hoy a lo mejor tú puedes decir: pero Johnny, yo he tratado, yo he declarado, yo he tomado acción, yo he dicho yo voy a hacer esto y Dios va a hacer lo otro y parece que no funciona, que está en mi matemática. Mira, yo no te estoy dando una fórmula que uno por uno es dos y ya siempre eso es lo que va a suceder. Pero sí te puedo decir esto, una observación que ha sido bien poderosa para mí. Y es que si nosotros nos acercamos a Dios para tener una relación con Él y decimos: Dios, yo quiero vivir para ti, úsame como un ejemplo de tu gracia, entonces sí, tiene sentido lo que yo pido. Entonces yo voy a estar pidiendo las cosas que Él desea para mí. Y voy a estar trabajando la fe según los propósitos que Él tiene para mi vida. Cuando yo me he dado cuenta de esto, ahí es que suceden los milagros en mi vida. Yo he visto a Dios hacer cosas que si yo te cuento, tú dices: eso es increíble, imposible. No sé ni cómo eso va a trabajar. Pero te digo algo hoy. Estoy detrás de unos micrófonos en una emisora que Dios ha puesto para alcanzarte a ti. Y hace años atrás, que nunca ni me imaginé llegar hasta aquí tan lejos. Pero empezó con un deseo. Yo le dije: Dios, restáurame. Haz de mi vida un ejemplo. Haz lo que tú quieras con mi vida. Quiero ser auténtico. Quiero trabajar para ti. Y yo dije: si yo tomo estos pasos, yo sé que Dios va a hacer el resto. Y hoy tú te encuentras ahí, escuchando estas palabras que sinceramente vienen de lo profundo de mi corazón, para decirte que hay una solución a tus problemas, hay una salida a esa confusión, a esos retos, y Dios quiere extendértela. ¿Cuál es tu declaración de fe en el día de hoy? Si tú dices: yo voy a hacer esto, y Dios va a hacer lo otro, me voy a acercar a Él para que Él manifieste su gloria. Y para que el mundo sepa que Él es real. En unos momentos vamos a hacer una oración. Y yo quiero orar contigo. Si tú quieres dejar tu petición conocer, lo puedes hacer llamando al 347-9576, 347-9576 en Árbico 352. O enviarle un texto al 593-0095, 593-0095 en Árbico 352. O la petición de oración a través de radiofe95.com. Con Dios, todo es posible. Si sientes que Dios te abandonó en el dolor que trae la situación, mantén la calma. No pasa nada, todo está bajo control. sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar, mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás. Dios, Dios nunca te abandonó. Deja de escuchar la voz del temor y sigue creyendo que mejores tiempos vendrán. La tormenta acabará, la luz del Señor brillará sobre ti y te levantarás, su gloria verás y mejores tiempos vendrán. Si sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar, mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás. Dios, Dios nunca te abandonó. Deja de escuchar suceden las cosas maravillosas. Gracias por su llamada, gracias por dejarme orar contigo y en estos momentos, bueno, vamos a orar. A lo mejor tú no pudiste alcanzar el teléfono, pero aquí estamos y Dios va a hacer cosas maravillosas. Ponte a creer con fe, ¿sí? Y dile al Señor que te enseñe a cómo proclamar esa fe en una acción que tú vas a tomar en estas semanas, en estos días, para ver su gloria ser manifestada. Amado Rey, Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor y tu grande misericordia. Gracias por estos momentos donde tú nos enseñas a nosotros a acercarnos a ti, a darte lugar en nuestras vidas. No solamente desear lo que nosotros queremos para nosotros, porque deseamos alivio o deseamos cambios en nuestras situaciones o por nuestros dolores. Pero venimos delante de ti hoy dispuestos a ser transformados por ti. Danos esos pensamientos que vienen para provocar en nosotros la acción necesaria para activar nuestra fe. Porque al final de todo, Lo que queremos hacer es una reflexión de tu misericordia y de tu grande amor. Por eso hoy te presento a todos aquellos que están escuchando, a todos aquellos que tú has puesto aquí en este día para escuchar este mensaje y tú has provocado en ello tomar acción en fe. Ve ahora mismo sanando a aquellos que están enfermos por la palabra, por la promesa que hay en Cristo Jesús. Tú quedas sano ahora mismo, sano con un testimonio para adorar a Dios y decir lo que Él ha hecho en tu vida. Ahora a todos aquellos que están atados de adicciones, opresiones, emociones rotas, tú también quedas sano, quedas sana en el nombre de Jesús. Esas cadenas caen rotas para que tú puedas adorar y glorificar el nombre de tu Salvador. Y te pido, Señor, por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti y del uno al otro, que sean establecidos como ejemplo de tu amor en esta humanidad. Y te pido por los jóvenes y los niños que tú cambies sus mentes, cambie la manera de que esta generación crece y dale la oportunidad de ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Te pido por el necesitado que hoy necesita alimento, bienes, recursos, súplele conforme a tus riquezas en gloria y glorifícate en nuestra vida para que nosotros podamos compartir con ello y tu nombre sea glorificado. Y te pido por mis amigos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y que para ti todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha hecho en nuestra vida. Es tiempo de secar esas lágrimas, alzar esa mano, alzar esa voz y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Los mejores días de tu vida están por delante, no están por detrás, no están allá atrás, están al frente de ti. Aprovecha el día de hoy, que es el regalo más precioso que Dios nos puede dar, y ten fe para tu futuro. Y haz esas declaraciones y tomas esas acciones para que tú veas cómo Dios va a manifestarse en una manera sobrenatural. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden Misión 15, ayudando a alcanzar 15,000 personas más para darle este mensaje de fe y esperanza. También muestra misión para este mes, pasando la bendición, ayudando al Centro de Mujeres aquí en Ocala. Ayudando a esas mujeres que han sido sorprendidas de tal manera que estaban pensando tener un aborto, pero gracias a Dios y la ayuda del Centro de Mujeres aquí en Ocala, no van a tomar esa decisión, van a dar vida, y nosotros pues queremos acompañar esos esfuerzos de esta organización, trayéndoles pues pañales, trayéndoles ropa nueva para niños de 0 a 12 meses, para ayudar a estos niños que se le han dado una oportunidad para vivir, que vengan, pero aceptado en amor, ¿sí? Si usted quiere participar de esos proyectos, pueden mandar un texto al 593-0095, 593-0095, en el árbitro 352 y enviar o pasa la bendición o misión 15 o los dos y le enviamos toda la información a su teléfono. Ahí, pero sigan adelante. Gracias a todos aquellos que hacen esta frecuencia posible. Gracias por participar, escuchar, compartir con otros. Y gracias a todos los pastores, evangelistas, ministros, iglesias que usan esta frecuencia para declarar el evangelio y el poder de Dios y su palabra. Y entonces, será hasta la próxima vez. ¿Sí? Uh-huh. Recuerde que todas las cosas son posibles. Adelante, siempre. Don't miss me too much. Love you, Angel. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Se acabó.